En los textos bíblicos de hoy aparecen dos heroínas que nos van a ayudar a comprender un poquito cuáles son nuestras reales posibilidades de amar, de entregarnos. Las dos heroínas son dos mujeres viudas. La primera lectura tomada del libro de los Reyes nos habla del profeta Elías, que enviado por Dios a una región con extrema sequía, Sarepta, se encuentra una mujer viuda a la cual le pide un poco de pan y agua. No un Big Mac, digamos, algo básico, mínimo, un poco de pan le pide. Y la mujer le dice, en realidad tengo un poquito de harina, tengo un poquito de aceite, voy a cocinar dos panes, uno para mí, otro para mi hijo, y después de comerlo moriremos. Y el profeta le dice, quédate tranquila, cocina el pan, haceme una galleta para mí, y vas a ver cómo no se va a agotar, no se va a acabar ni el aceite ni la harina. Bueno, de hecho, ella hace esto, o sea, comparte lo poquísimo que tiene con el profeta Elías y durante un tiempo ellos comen de eso, dice el texto. Y en el Evangelio la otra heroína es otra mujer viuda, de condición muy humilde, indigente, dice el texto, que en el tesoro del templo de Jerusalén pone dos monedas de cobre, diríamos nada desde el punto de vista económico. Y sin embargo Jesús pone la lupa sobre esta mujer, llama a los discípulos y les dice, miren esta mujer. Todos los demás ricos daban en abundancia de lo que les sobra, pero esta mujer en su pobreza dio todo lo que tenía, todo lo que poseía para vivir. Está claro que cuando uno da todo lo que tiene para vivir, no da algo, sino que se da a sí mismo. Y esta es, digamos, la cota, la medida auténtica, humana, del amor. El amor es no dar algo, sino darse a sí mismo. Muchas veces nosotros tenemos actitudes, entre comillas, digo, generosas, en un sentido un poco superficial o frívolo también, podemos comprar, diríamos, ¿no? Y dar muchas cosas a los otros y no a nosotros mismos. Más aún, damos a lo mejor muchas cosas a los demás para no tener que darnos nosotros. Como diciendo, ¿ves que yo te quiero? Ahora, no me pidas que me dé a mí mismo. Lo cierto es que el verdadero amor, según estas dos testimonios de estas dos viudas, nos dicen que el verdadero amor humano es poder darse a sí mismo. Y entonces fíjense, a partir de estos dos textos me surge esta pregunta con la cual avanzamos en la reflexión. ¿Puede una persona necesitada dar? ¿Puede una persona que necesita recibir y necesita recibir en grado extremo? ¿Puede esa persona dar y dar en grado extremo? Bueno, los dos testimonios bíblicos nos dicen que sí, pero hay un montón de otros testimonios en la historia humana que nos hablan de cómo en situaciones extremas, como puede ser, no sé, un campo de concentración, un campo de refugiados, una catástrofe humanitaria, un terremoto, digo, un tsunami, etcétera, un naufragio. Hay gente que vivió la misma tragedia y se comporta de un modo diametralmente distinto. Hay gente que se comporta en un sentido egocéntrico, egoísta, y acapara todo lo que puede para salvarse a sí misma, y hay otras personas viviendo el mismo campo de concentración, en el mismo naufragio, en la misma catástrofe, siendo generosas con todo lo que tienen. ¿Por qué algunas personas solo se conectan con su necesidad? Y en cambio hay algunos que pueden conectarse no solo con su necesidad, sino que sintiéndose necesitados, además se conectan con su posibilidad. Y este es entonces, me parece que es uno de los misterios del amor humano. El único que ama, digamos, en un sentido absoluto y no desde la necesidad, sino desde la absoluta riqueza y perfección es Dios. Dios no nos necesita y en realidad no necesita nada. Dios ama porque es Dios. Los seres humanos no somos Dios. Los seres humanos necesitamos, pero también los seres humanos, además de necesidades, tenemos grandes posibilidades. Y entonces, ninguno de nosotros tiene que, digamos, quedarse solo en alguna de las dos veredas. Una vereda sería la vereda de la necesidad. La otra sería la vereda de la posibilidad, de nuestro potencial. El que se identifica solo con sus necesidades es un pusilánime. ¿Qué es un pusilánime? Sobre todo para la gente más joven que a lo mejor todavía no aprendió esta palabrota en el colegio. Pero pusilánime es aquel que solo, digamos, se contacta con su discapacidad, con su incapacidad, con lo que no puede, con lo que no tiene, con lo que no sabe, con lo que no puede. Es la persona que dice, pobrecita yo, no me sale, no puedo, no me animo. Y entonces es la persona que está de tal modo centrada en sí misma, sobre todo por el miedo, a veces también puede ser la comodidad. Pero acuérdense que Elías le dice a la mujer, no temas, hace esto y no temas, tené confianza. Bueno, el pusilánime teme, tiene miedo a quedarse vacío si se esfuerza, si da algo de sí mismo. Por tanto, el pusilánime solo se está conectado con su estado de necesidad. Y aquellos que solo se conectan con su posibilidad, su potencial, y no se reconocen necesitados, son los omnipotentes. Son los que creen ser Dios, o por lo menos actúan como si lo fueran, porque ellos todos lo saben, todos lo pueden, tomá, por favor, contá conmigo siempre y cada vez. Y son las personas que nunca piden nada a nadie. Su generosidad es una generosidad un poco pretenciosa, un poco molesta. A mí esas personas que te vuelcan el camión volcador, digamos así, de favores y te sepultan con su potencial y no se muestran capaces de reconocer que también ellos necesitan a veces recibir, no me parecen el mejor ejemplo del amor. Por eso es que la experiencia de estas dos mujeres nos hablan, además la viuda en la Biblia es una viva imagen de la vulnerabilidad humana. Bueno, nos dicen que los vulnerables pueden amar. Es más, los vulnerables pueden dar todo de sí, pueden darse a sí mismos. Y entonces nosotros no necesitamos estar bien para amar, como diciendo, bueno, cuando yo tenga todas mis necesidades básicas satisfechas, económicas, materiales, afectivas, emocionales, de salud, cuando yo esté completamente, a ver, mi cuenta financiera esté en el banco al tope, cuando yo tenga perfecta salud, cuando esté bien de ánimo, cuando tenga todo en orden, ahí voy a empezar a amar. No, digo, exagero el ejemplo para que nos demos cuenta que el amor no tiene que ver con la carencia de necesidad, con la falta de necesidad, sino en última instancia con tomar contacto con una propia posibilidad. Y entonces, amar significará reconocernos necesitados, pero asumirnos poderosos, no omnipotentes, poderosos en el sentido de que lo que podemos amar. Y yo les diría esto ahora, y me lo digo a mí para no dejarlos a ustedes en un lugar exigido, me incluyo entonces. Dios nos dice, podemos más de lo que creemos que podemos. Podemos más, podemos amar más de lo que podemos, de lo que creemos que podemos. Yo puedo darme más a mí mismo como sacerdote, vos como esposo a tu mujer y vos a tus hijos, como madre o como esposa a tu marido. Y los chicos pueden no solo ser una máquina de recibir, sino pueden devolver y deben corresponder también a sus padres, a la vida, a sus profesores, a los demás. Pueden devolver y deben hacerlo. Todos en distinto grado y de acuerdo a la edad que tenga cada uno, puede amar. Y entonces nosotros elegimos si nos vamos a quedar en un lugar victimizado, digamos, endeble, pusilánime, denme todo, o en un lugar donde reconociendo que necesitamos recibir, nos conectamos con el potencial y el deseo de dar. Y aquí emerge, casi diríamos entre las dos heroínas de esta película de hoy, bíblica, aparece en el podio, en el centro, Jesús, como el gran ejemplo de lo que es el verdadero amor, porque nos dice el autor de la Carta a los Hebreos, el guión me olvidé de corregir, esta semana el guión decía el apóstol San Pablo. La Carta a los Hebreos no la escribió San Pablo, así que corrijo para que nadie se crea que es una carta escrita por San Pablo. Bueno, el autor de la Carta a los Hebreos nos dice que Cristo entró al santuario del cielo, no como los sacerdotes que entraban al santuario, al templo de Jerusalén, ofreciendo la sangre de un chivo, de un animal, todos los años. No, entró una vez con su sangre. Es decir, que Él se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo, y Él es sacerdote, poderoso, mediador de la salvación de la humanidad y víctima. Víctima porque es Él el que tuvo que entregarse, con su sangre. Ahí aparece entonces Jesús, y nosotros lo recordamos, cómo entrega su vida a Jesús, cómo entra a la pasión, entra llorando, entra con miedo, entra pidiendo a Dios que lo libere de ese cáliz. Entra como hombre, pero entra no solo percibiendo sus temores y necesidades, sino también su propio potencial, decidió amar y nadie lo corrió de ese lugar. Así que en medio de tanta adversidad, Jesús se decidió amar y amó. Bueno, me parece que la palabra de Dios hoy nos invita a que nosotros renovemos nuestra decisión de amar, en el sentido de que si queremos, podemos. Nuestra riqueza será siempre nuestra persona. Aun cuando tengamos carencias, y esto es propio de los seres humanos, tenemos necesidades, tenemos una enorme riqueza, yo, lo que yo soy. Riqueza que me la puedo comer, me la puedo guardar para mí, o que la puedo compartir, dar, ofrecer, y ser yo para ti, para vos. Bueno, ojalá que hagamos esta opción. Aun cuando todos nos dispongamos a recibir humildemente y pedir humildemente a los demás, también nos animemos a dar con generosidad, dándonos a nosotros mismos, a esos demás.